Prensa de Frente. Noticias de los movimientos populares por el cambio social. Estas son las primeras jornadas de pensamiento crítico para el cambio social. Están organizadas por el Centro de Estudios para el Cambio Social, la Agrupación de Trabajadores y Trabajadoras de la Fragua, las agrupaciones estudiantiles en el Frente Popular de Río Santillán, acá en la regional La Plata Berisso, y otros colectivos, digamos. La idea surge como una continuidad de lo que fueron las tres ediciones de las jornadas Universidad y Movimiento Obrero que organizamos los mismos grupos, digamos, los tres años anteriores, y sumamos a esto las jornadas de economía crítica que se hicieron hace dos años en la Ciudad de La Plata y que este año, hace unos 15 días, se hicieron en Bahía Blanca. Con esta experiencia, digamos, decidimos, digamos, dar una continuidad acá en la Plata y hacer estas jornadas de pensamiento crítico para el cambio social. La intención es, como dice el subtítulo, ¿no? Dice de la crítica de la economía a la economía política de los trabajadores y las trabajadoras, un poco encontrarnos para discutir, para cuestionar lo que es el pensamiento en teoría económica ortodoxo, la teoría neoclásica, que es lo que nosotros podemos denominar la economía política del capital, digamos, la economía política que fundamenta las necesidades de las empresas, de los capitalistas, de las grandes empresas, y a partir de esa crítica, esa economía política, pasar a empezar a pensar cuáles son los fundamentos de una nueva economía política de los trabajadores y las trabajadoras, que a partir, digamos, de las experiencias de los propios trabajadores. Vamos a tener compañeros y compañeras de organizaciones sindicales, de distintas experiencias sindicales, de las fábricas recuperadas, de emprendimientos autogestivos, que nos van a contar un poco su experiencia, y nuestra idea es que en esos debates van a empezar a surgir las puntas, digamos, de lo que es una nueva forma de conceptualizar la economía, de pensar la economía, teniendo como centro a los trabajadores y las trabajadoras, los intereses, los deseos, los sueños de todos los que trabajan en Argentina, en principio, y bueno, con un poco con esa idea, digamos, pasando de la crítica a la economía ortodoxa a esta nueva propuesta, digamos, que sería esta economía política de los trabajadores. Hace tres años, pues, cuando empezamos con esta experiencia de la jornada de la Universidad de Movimiento Obrero, eran como eso, digamos, se estaba empezando a organizar en el marco del Frente Popular de Santillán lo que era el sector de trabajadores, asalariados, y un poco en ese marco pues, empezamos a ver la necesidad de crear espacios para discutir, bueno, digamos, cómo enfrentar el pensamiento único, digamos, que es el pensamiento dominante, y en el marco de esa construcción, del crecimiento de esa construcción, digamos, el desarrollo de que se van sumando compañeros en la misma Ciudad de La Plata y en otras regiones del país, en el marco de eso, cuando va surgiendo la necesidad y en la coordinación con otros grupos, con otras organizaciones, con otros compañeros y compañeras de distintos lados del país, va surgiendo la necesidad de juntarse a discutir para poder encontrar nuestras propias preguntas y las respuestas tentativas a esas preguntas y nuevas preguntas que nos sirvan para seguir caminando, para un poco ir orientando nuestra acción. O sea, articular un poco la idea, ¿no? Articular nuestra acción con una reflexión sobre esa propia acción que nos permita, digamos, mejorar nuestras acciones, nuestras intervenciones en esta idea o en este camino que estamos caminando de pasito a pasito, pero sí, firme, digamos, en este camino que es lo que nosotros denominamos el cambio social, esta idea de hoy mismo, digamos, actuar para construir la sociedad que nosotros queremos para nuestros hijos, para el futuro, digamos, pero construirlo hoy. Este tipo de experiencias, de encuentros, nos parece que abonan ese camino. Prensa de Frente. Contrainformación y lucha popular. www.prensadefrente.org